Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. 49 órganos fueron trasplantados en 2016 y lo que llevamos de año es el dato que afecta a la provincia de Almería. Ha habido además 8 trasplantes en de córnea, unas cifras que han sido posibles gracias a los 27 donantes. España sigue líder mundial por 24 año consecutivo con 2018 donantes y 4.818 órganos trasplantados en 2016, lo que significa una tasa de 43 donantes por millón de población. En Punto de Apoyo nos unimos a la celebración por el Día Mundial del Trasplante de Órganos el próximo 27 de febrero, con este programa especial en el que participan expertos en la materia. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Cerca de medio centenar de personas han salvado su vida en 2016 gracias a la treintena de donaciones realizadas en la provincia de Almería. Unos datos en consonancia con los nacionales. España sigue líder mundial con casi 5.000 órganos trasplantados en 2016. Nos acompaña en el estudio Charo Ortuño, que es coordinadora de trasplantes de Torre Cárdenas. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Tenemos muy buenos datos con respecto al anterior año. Ha habido un crecimiento. Hablamos en este pasado 2016 de 49 órganos trasplantados y lo que llevamos de año, ¿no? Pues sí, la verdad, ha habido un par de años en que hemos estado un poco en meseta, pero es que eso nunca lo puedes saber. O sea, el que pueda o no pueda donar órganos depende de cómo se produzca tu fallecimiento. Y entonces hay momentos en los que ese tipo de muerte se produce más que en otros momentos. Eso nunca lo puedes saber. Para nosotros lo más importante quizás es que sea cual sea el número de fallecidos, lo que no tengamos es negativa. O sea, haber conseguido, pues mira, por ejemplo, a través de este programa, concienciar a la población tanto de cuánto se necesitan y cuántas vidas se salvan gracias a un trasplante, que no haya negativas. Y eso es lo más destacable siempre al final. Unos trasplantes, Charo, que han sido posibles gracias a las 27 donaciones, decía yo en la entradilla, en la presentación, 10 de ellas en asistolia. ¿Hay un perfil de los donantes en nuestra provincia? Pues sí, porque, por ejemplo, en el año 2016 los donantes oscilaron entre los 11 y los 82 años. La verdad es que donantes menores de 15 años son, gracias a Dios, muy raros. Muy raros, pero, sin embargo, al haber bajado muchísimo la tasa de fallecimiento en carretera, pues la mayoría de las muertes se producen por hemorragias cerebrales o se producen por otras causas que generalmente afectan a población más mayor. Aunque también te digo que de repente te encuentras una hemorragia cerebral en una persona de 30 años y te quedas para más, pero bueno, se están dando también. Está subiendo mucho la edad de los donantes. Antes eran personas jóvenes que fallecían generalmente en la carretera. Ahora ese perfil está cambiando. Son personas más mayores que mueren a consecuencia de problemas cerebrales, tanto anosia como hemorragia. El fomento de la sistolia, antes hablábamos de esta palabra que desconoce mucha gente, mucha población, es clave en el crecimiento de donaciones y, por tanto, de trasplantes. ¿Qué es la sistolia? Bueno, la sistolia significa corazón parado. O sea, que el corazón no hace su contracción habitual. Esto es lo que en televisión vemos siempre, de que hay una pantallita que se está moviendo y de repente la línea se queda lisa. Y eso es lo que todo el mundo asocia con la muerte. Esto se produce cuando el cerebro deja de mandarte impulsos para que el corazón lata. Y generalmente el resto de los donantes que no son en asistolia, son donantes que no les llega el impulso ese del cerebro, pero gracias a aparatos como son un respirador o a determinadas medicaciones para que el corazón siga latiendo durante un tiempo, los mantenemos para que el órgano llegue en perfecto estado a la donación. Cuando el corazón se para, deja de circular la sangre, que es lo que oxigena y lo que mantiene todos los órganos. Bueno, pues gracias a unas nuevas técnicas que permiten enfriar y preservar solamente el órgano que se va a trasplantar, se puede conseguir que estos donantes que se les ha parado el corazón, pues también puedan, estas personas que se les ha parado el corazón también puedan ser donantes. Eso es lo que se llama asistolia. Asistolia. ¿Cuántos trasplantes de córnea ha habido en 2016 y en lo que llevamos de 2017? Pues en 2016 creo que fueron 6 los que tuvimos. Y en el 2017 llevamos 2 y, por cierto, mientras venía para acá me han llamado para decirme que había otra córnea disponible, a ver si es compatible con alguno de nuestros receptores. O sea que igual mañana o pasado ya tenemos 3. Sube la cifra, ¿no? A 3. Según los datos publicados en recientes por la Organización Nacional del Trasplante, los españoles son los ciudadanos del mundo con más posibilidades de acceder a un trasplante cuando lo vayan a necesitar. Evidentemente, porque viven en el país donde existen más donantes cada vez. Hay muchos donantes vivos. Por ejemplo, lo de ceder un riñón es una cosa que se hace muy habitualmente en Estados Unidos, en los países del norte de Europa, pero sin embargo no disponen de tanto donante fallecido. La Organización Nacional de Trasplantes ha conseguido crear una infraestructura en los hospitales que permite que no se te escapen, por decirlo de alguna manera, esos tipos de muertes en los que la persona que ha fallecido o va a fallecer puede ser donante. Entonces, efectivamente, si dispones de más órganos, tienes más posibilidad del trasplante. Pero vamos a no morirnos de éxito, porque por desgracia todos los años hay personas que mueren en una lista de espera. O sea que no hemos llegado a cubrir todas las necesidades ni siendo los mejores. Al hilo de lo que comentas, Charo, coordinadora de trasplantes en Torre Cárdenas, además del fomento de la sistolia, la mayor colaboración entre las UCIs y también el resto de servicios hospitalarios, especialmente urgencias y todas las unidades de críticos, también ha influido positivamente en estos datos, señala el informe de la Organización Nacional de Trasplante. Sí, pero además es que estamos tan pendientes de ellos que da la casualidad de que la semana pasada tuvimos un curso dirigido precisamente a personal de cuidados intensivos, a médicos de intensivos y médicos de urgencia de toda la provincia. Vinieron profesionales del Hospital de Huercalovera, de la Inmaculada de Huercalovera, del Hospital de Poniente, y fue un curso al que se desplazaron además no solo el coordinador autonómico de trasplantes, sino aparte de la coordinación de Almería y de profesionales de urgencias de Almería, fueron ponentes pues la mayoría de los coordinadores de trasplantes del resto de Andalucía, uno por provincia. O sea que hacemos un especial hincapié en esos servicios, porque en esos servicios es donde generalmente se produce este tipo de fallecimientos. Y en la formación, ¿no? En la formación, efectivamente, que todo el mundo conozca en qué casos se puede ser donante, en qué casos, por desgracia, no se puede hacer, si tiene una contraindicación, un cáncer, una enfermedad que impida la donación, y tenerlo siempre presente. Esto es algo de que no se te olvide, y parece gordo, ¿no? Decir que es que se me olvidó que podía ser donante, pero si no lo tienes incorporado a tu actividad habitual, es algo que se te puede olvidar. En Torre Cárdenas es muy raro que se olvide, pero en otros hospitales donde no tienen programa de donación ni de trasplante, pues es algo que les queda más lejano. Por eso intentamos a través de la formación llegar hasta todos ellos y concienciarlos a todos. Conviene resaltar que han descendido en cambio los trasplantes renales de donante vivo en España, quizá por la mayor oferta de trasplante de donante fallecido. Probablemente sí. De hecho, hay muchas parejas que inician el estudio para empezar para poder donarle o cederle un riñón a otra persona, y en mitad del proceso surge un órgano compatible con él, y en ese caso pues se trasplanta de donante fallecido, y ese quizás sea el motivo por el que están descendiendo un poco, porque hay muchas parejas en estudio, no solo entre las propias parejas, sino también en lo que se llama el trasplante cruzado. O sea, hay una persona que le quiere ceder un órgano a alguien de su familia, pero no son compatibles. Eso mismo puede estar sucediendo en Albacete, y sin embargo el de Albacete es compatible con el de Almería, y el de Almería es compatible con el de Albacete, y entonces se hacen esos trasplantes que se llaman cruzados o en cadena, porque no solo intervienen dos parejas, eso se puede hacer escalonándolo, y un donante de Bilbao cede un riñón a un receptor de Zaragoza, un donante de Zaragoza se lo cede a uno de Madrid, y uno de Madrid se lo cede a uno de Murcia, y se va haciendo una cadena para conseguir que esos órganos sean compatibles. Seguimos repasando datos relevantes. Los donantes por accidentes de tráfico se sitúan en un 4,4%. Sí, han descendido mucho, gracias a Dios. Y otro dato importante es el tema del envejecimiento poblacional. Tela con este tema, ¿eh? Sí. Porque es una de las razones por las que aumentan las listas de espera, evidentemente, de pacientes y que llevan a buscar alternativas, pues por ejemplo, como la donación en asístole o las mejoras quirúrgicas. Ese envejecimiento poblacional se refleja también en el perfil de los donantes. Más de la mitad supera los 60 años. Más de la mitad, efectivamente. Como dices, supera los 60 años. Y te puedo decir que hay riñones trasplantados de un paciente con 84 años, de una persona fallecida de 84 años y un hígado trasplantado de una persona fallecida con 92 años. Ya no miramos la edad. Nosotros lo que miramos es cómo está el órgano. Y hay personas que han llevado una vida muy sana, que han tenido una vida muy normal, sin grandes enfermedades, sin grandes... Hombre, efectivamente, un órgano de 92 años no se lo va a poner a un chico de 17, pero eso está permitiendo que personas que antes no tenían acceso al trasplante, pero con muy buena calidad de vida, se puedan trasplantar también. Y es un dato a tener en cuenta. Un mensaje a transmitir en esta fecha de celebración, estamos a una semana del Día Mundial del Trasplante, para seguir concienciando. Yo en esto me repito siempre mucho, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerlo. Yo creo que esto hay que hacerlo por puro egoísmo. Es que llevamos todo el rato hablando de donantes, pero es que nosotros en cualquier momento podemos ser receptores. Vamos a hacerlo por puro egoísmo. Vamos a crear una conciencia de donación, que todo el mundo diga sí a la donación por puro egoísmo. Es que en algún momento nos puede hacer falta. Nos puede hacer falta. Charo Ortuño, coordinadora de trasplantes del Hospital de Torre Cárdenas, gracias como siempre, un placer. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a todos tus oyentes, que sé que siguen el programa con muchísimo interés, y es una forma, ya te digo, de dar a conocer el programa de donación y trasplante. España no solo ha batido récords en la donación y trasplante de órganos, en 2016 ha crecido hasta el doble el número de donantes de médula, situándose en una media de 200 donaciones al día, según el Plan Nacional de Médula. Andalucía lidera de nuevo las donaciones de médula con un crecimiento del 79% en 2016. Málaga, con más de 11.000 donaciones el pasado año, se sitúa a la cabeza. Le sigue Granada con cerca de 8.500 donaciones y Huelva con más de 3.500. Tenemos al teléfono a la responsable externa del Sistema de Gestión de Calidad del Banco de Sangre y Tejidos de Málaga, Pilar Gómez Maldonado. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué valoración hacéis desde el Banco de Sangre y Tejidos de Málaga de este considerable aumento de las donaciones de médula? Bueno, pues desde el Banco de Tejidos de Málaga hacemos una valoración muy positiva que nos indica la gran solidaridad de los andaluces, y especial de los andaluces, de los jóvenes andaluces, que utilizando las redes sociales han hecho una gran difusión de la donación de médula ósea. ¿A qué se ha debido, aunque ya lo avanzas un poco, este crecimiento? Prácticamente el doble de los datos alcanzados en el año anterior. Más del doble. Mucho más del doble. Más positiva, bueno, pues, todavía la noticia. Sí, bueno, pues en noviembre de 2012 el Ministerio de Sanidad, en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes y con los servicios de salud de las comunidades autónomas, pusieron en marcha el plan Nacional de Médula Ósea. Se hicieron campañas de concienciación y, como te decía antes, aprovechando las redes sociales, pues ha llegado a muchísima gente, a muchísimos andaluces que han tomado conciencia de la importancia de la donación de médula ósea, y eso es debido a ese crecimiento tan grande que ha habido en los últimos años. Según el Plan Nacional de Médula, nuestra comunidad es una de las más cumplidoras, así lo dice, con un incremento en 2016 del 79%. Un dato también a tener en cuenta y que hay que resaltar, porque pone de manifiesto nuevamente la gran solidaridad de la población andaluza. Así es. Por provincias, Málaga ha sido la que ha tenido mayor número de donantes, con 11.201. Solo en el mes de septiembre se realizaron más de 3.800 donaciones, ¿no, Pilar? Efectivamente, teníamos una previsión, el plan andaluz tiene una previsión de alrededor de 4.000 unidades, 4.000 donaciones de médula ósea, y se han alcanzado un 1.300% de esa previsión a nivel de Andalucía. Granada le sigue de cerca con 8.465 donaciones y Huelva con 3.506. Son también datos muy positivos. También lo son. Sí, esta concienciación ha llegado a todos los andaluces, como te decía. Almería ha recibido 1.717 donaciones y en esas cifras se mueven el resto, ¿no?, de las provincias andaluzas, un poquito menos, un poquito más. La idea del plan andaluz de donación de médula, entiendo que es seguir creciendo, ¿no? Se va a apostar siempre por seguir creciendo. Efectivamente, esto es un tren que no se debe ni se puede parar. El plan andaluz de donación de médula ósea se planteó unos objetivos de 4.452 unidades al año y en ello estamos. Hablábamos antes, hacíamos alusión a la solidaridad de los andaluces, pero también la labor de los profesionales en actividades de difusión y promoción de la donación está claro que es vital, ¿no?, para conseguir y alcanzar estas cifras. Efectivamente, todos los profesionales estamos también muy concienciados en la importancia de la donación de médula ósea. Ten en cuenta que entre un 25 y un 30% de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea encuentran un familiar. El resto tienen que optar por un donante no emparentado. Y ahí es donde interviene esa solidaridad de todos los andaluces para que esos pacientes puedan salvarse. Por último, Pilar, ¿proyectos, investigaciones en las que estéis inmersos trabajando en la actualidad en el Banco de Sangre y Tejidos? Pues tenemos en marcha la creación de un banco de células mesenquimales. Estas células son las que conforman el tejido del cordón umbilical y a nivel mundial hay muchos proyectos de investigación con estas células. También estamos inmersos en un proyecto de investigación a nivel europeo, aún por perfilar, de sobre terapias celulares avanzadas. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo vayan avanzando estas diferentes investigaciones. Pilar Gómez Maldonado, responsable externo del Sistema de Gestión de Calidad del Banco de Sangre y Tejidos de Málaga, gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias a la solidaridad, como decíamos, de todos los que han hecho posible que este plan vaya perfectamente, vaya muy bien. Cambiamos completamente de tercio, ya estamos metidos de lleno en una de las celebraciones más alegres del año, la fiesta de carnaval. Los centros que gestiona el saliente disfrutan ya de las actividades programadas por el carnaval. Una de las más originales fue el taller de máscaras de Venecia de los socios. Ahí estuvimos con los micrófonos de Punto de Apoyo. Escuchen. Taller de máscaras de Venecia en el saliente con motivo de la fiesta de carnaval. Con nosotros la trabajadora social de la entidad, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas. Buenas, Clara, ¿qué tal? Muy concurrida esta actividad, habéis triunfado. Sí, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer algo de carnaval y pensé que, bueno, que las típicas máscaras de Venecia es un buen acierto porque es un carnaval que se vive mucho y que, bueno, se traslada también a España y todos hemos soñado alguna vez con ir, ¿no?, a Venecia, a ver esos carnavales. Y era un poco trasladar esa emoción y ese sentimiento también un poco a los socios. Cuéntanos, ¿con qué materiales van a trabajar para hacer esas máscaras? Mira, pues para trabajar con las máscaras tenemos goma eva, tenemos un papel que es más de caucho, luego tenemos muchas plumas de muchos colorines, muchas lentejuelas, mucha purpurina. El caso es hacer máscaras que vivan y máscaras que sean muy llamativas. Por lo que veo, han recibido la actividad con los brazos abiertos, ¿no? Sí, la han pillado con muchas ganas, ya que es la primera que hacemos en febrero y creo que es una actividad que viene justo al pleno porque estamos en el mes de carnaval y la han recibido muy bien todos. Tenemos socios, tenemos voluntarios, vamos a saludarles ahora. Muchísimas gracias. A ti, Clara, siempre. Vamos con la primera de las voluntarias, que además es tocaya, que ya es raro encontrarse con alguna Clara, allá donde vayamos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Clara? Hola, muy bien. Voluntaria del saliente, ¿no? Sí, hace poquito. Bueno, ¿y qué tal la experiencia en este poquito tiempo? ¿Puedes ya hacer una valoración? Pues bastante bien, aquí es como si fuéramos toda una familia, la verdad. Es muy gratificante ayudar a los demás, la verdad. Bueno, Clara, ¿qué estáis haciendo? Cuéntame, te he dejado casi a medias, pero tú me vas a contar lo que estabas haciendo. Sí, estamos haciendo una careta para carnavales, sí. ¿Es la primera vez que participas en una actividad de este tipo o se te dan bien las manualidades? No, bueno, las manualidades así, pero bueno, puedo aprender, estoy ahí. Sí. ¿Y como voluntaria es tu primera experiencia con el Saliente o has sido voluntaria con otras ONGs? Con otra ONG no, con esta es la primera, pero me gusta mucho el Saliente. Pues me alegro muchísimo, ya nos iremos encontrando por ahí. Gracias, Clara. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos ahora a buscar el testimonio de uno de los socios que participa en la actividad, que le veo súper concentrado. Pablo, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy buenas. Ya os voy conociendo, ¿eh? Sí. ¿Qué estás haciendo? Recortar una mascarilla para el disfraz de carnaval. ¿A ti te gusta el carnaval? Sí, me encanta. Entonces, cuando viste la actividad de máscaras de Venecia, dijiste, no me la pierdo. Bueno, sí, me encantaría. Y tú como todo el mundo, porque está la sala concurrida, ¿eh? Hay muchísima gente participando hoy aquí en esta actividad del Saliente. Sí, me parece muy bien. Bueno, pues que disfrutes mucho y luego veremos el resultado, ¿eh? Así que esmérate. Muchísimas gracias, sí. A ti, gracias. Aquí también una de las socias del Saliente. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Eva. Eva, ¿qué tal? Pues mira, aquí pasando la tarde un rato, haciendo la máscara. ¿Y a ti se te da bien lo de la manualidad? Yo creo que sí, ¿no? Tiene buena forma lo que es la careta. Por ahora sí. Mientras no me pongan algo muy difícil. ¿Te gusta el carnaval a ti, la fiesta de carnaval? Pues sí. Sí, en general sí. Me gusta mucho el ambiente y luego ver el... Bueno, la forma en la que se va divirtiendo la gente, ¿no? El carácter que toma. Lo mismo que en Navidad es todo como muy, muy paz, muy amor, mucho cariño, ¿no? Pues a la hora del carnaval es todo muy divertido. El simulacro de paz y amor, ¿no? En Navidad. Sí. Pero bueno, por lo menos en carnaval es todo como más, le sacan el chiste a todo, todo es más gracioso y parece que, bueno, como que te vas riendo de todas las penas, de lo que va pasando durante el año. Y se hace como un pupurrí, bueno, pues lo mismo que hacen en Cali, ¿no? Cuando hacen la... Exactamente, que hacen una caricatura de todo y es muy gracioso, la verdad. ¿Participas, Eva, habitualmente en las actividades del Saliente o es de tus primeras veces? Pues no, normalmente sí que suelo participar de las actividades. Sí que me gusta, aparte de la actividad que plantea, me gusta mucho el buen rollo que hay entre todos los participantes. Me decía Clara, una de las voluntarias, que sois ya casi como una gran familia, ¿no? Sí, y bueno, aunque siempre estemos los mismos, pero según depende de qué actividad, pues bien estar más con uno o más con otro, entonces siempre vas conociendo y bueno, aunque estemos todos reunidos, pero bueno, pues te da la posibilidad de conocer más uno, conocer más otro y... La verdad es que no se te hace aburrido. Bueno, pues luego veremos el resultado, ¿eh? Muchísimas gracias. A ti por participar. Seguro que sí. Gracias. Francisco, voluntario, aquí estás al pie del cañón también en esta actividad, ¿verdad? Hombre, y que no falte. ¿Te gusta a ti lo del carnaval, Francisco? Sí. ¿Y las manualidades cómo se te dan? Pues, se hace lo que se puede. Pero está aquí y que no falte. Porque estoy a gusto, por eso estamos aquí. Además, lo que dicen todos, lo que acaba de decir Clara, que también es voluntaria, lo que acaba de decir Eva, que es socia, que sois como una familia y lo pasáis divinamente. Pero siempre lo mismo, una familia. Bien avenidos, ¿no? No, pero bien avenidos, pero avenidos. Muchísimas gracias, que vaya bien. Gracias a ti. Hasta luego. Vamos a saludar ahora a David. David, que está concentradísimo con el bolígrafo. David, hola. A ver, al micrófono me tienes que hablar, que si no, no te podemos escuchar. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Ahora mismo estoy dibujando una máscara que acabo de recortar y la estoy imprimiendo como en la cartulina. Para recortarla y ya tener la cartulina en forma de máscara. Veo que a ti las manualidades parece que se te dan bien, ¿no? Sí, me gusta. Me entretiene mucho. ¿Y el carnaval te gusta? No mucho, pero vengo para estar con los demás y pasarlo bien. Que es de lo que se trata, ¿no? Sí. Esa es la excusa, el carnaval es, bueno, el gancho, ¿no? Es la excusa para estar aquí. Voy a saludar a otra de tus compañeras. Gracias, David. Nada. Hola, ¿cómo te llamas tú? No quiere decirme su nombre. ¿Cómo te llamas? Solamente tu nombre. Alba. Alba. ¿Y cómo lo llevas? Te veo muy bien, ¿eh? A ti también se te dan bien las manualidades. Aprendes mucho. Bueno, yo también. Hacemos aquí todo. Yo tendría que ponerme también a hacer manualidades y así me empiezo a desenvolver mejor con todo esto, con las tijeras, con los rotuladores. ¿Y el carnaval te gusta, Alba? Sí. A ti sí te gusta, no como a David, ¿no? Que dice que ni fu ni fa. Bueno, pues que vaya muy bien y luego veré también el resultado. Que quede bonita. Ya la veremos. Gracias. Y Llega el momento del oyente. Hemos recibido un mail a nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com al que damos ya lectura. Hola, buenos días, me llamo Juan y estaría interesado en hacerme donante de médula. He estado leyendo y documentándome un poco y parece que es una intervención muy sencilla. Me gustaría saber a dónde tengo que dirigirme y en qué consiste. Muchas gracias. Sigue con nosotros al teléfono Pilar Gómez, responsable externo del Sistema de Gestión de Calidad del Banco de Sangre y Tejidos de Málaga. Pilar, ¿qué respuesta le damos a este oyente? Bueno, en primer lugar, agradecer su interés por hacerse donante de médula ósea. Decirle que el hacerse donante de médula ósea implica inicialmente la inclusión como donante potencial en el RESMO. Este es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que es el registro español, o sea, el registro oficial de donantes de nuestro país. En un primer lugar, debe acudir a los centros de transfusión de sus provincias, en el caso de Málaga, de Sevilla, de cualquier provincia de Andalucía, y una vez recibida la información por parte de los profesionales sanitarios, una información veraz de primera mano, en el que puede plantear cualquier pregunta que le surja, tendría que firmar un consentimiento informado. Se le extraería una muestra de sangre para comprobar la compatibilidad, lo que nosotros llamamos, los sanitarios llamamos el HLA, para comprobar la compatibilidad de su médula ósea con la de cualquier enfermo del mundo que lo necesite. Porque no olvidemos que el hacerse donante de médula ósea no es para un paciente en concreto, sino para cualquier enfermo del mundo que lo necesite. Una vez que entra a formar parte de este registro y si se encuentra un donante compatible, el RESMO se volvería a poner en contacto con él y le pediría una ampliación de la historia clínica, una ampliación de pruebas serológicas, de pruebas un análisis de sangre y en función de la patología del enfermo o de la decisión del médico que lleve a ese enfermo, donaría bien médula ósea. Donar médula ósea implica un ingreso hospitalario y la extracción de la médula directamente de la cresta ilíaca. O bien podría donar médula con un procedimiento que lo llamamos aféresis. En este procedimiento se le administra un tratamiento, unos factores de crecimiento al donante, que lo que hacen es que estas células madres sanguíneas, lo que llamamos progenitores hematopoyéticos, son movilizados desde la médula ósea al torrente sanguíneo. Y a través de aféresis, son unas máquinas que obtienen estas células madres sanguíneas y devuelven el resto de la sangre. Se obtienen esta donación por el procedimiento de aféresis. Esto no requiere un ingreso hospitalario, requiere, como te decía, la administración de un tratamiento previo y así se recoge esta médula ósea. Pues ahí queda esa respuesta bien documentada. Pilar Gómez Maldonado, responsable externo del Sistema de Gestión de Calidad del Banco de Sangre y Tejidos de Málaga. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de la mesa del tren. El Saliente se une, ¿no? Se solidariza, por decirlo de esa manera, con esta reivindicación, ¿no?, de una infraestructura muy necesaria para la provincia de Almería. Exactamente, porque la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente se ha unido a las organizaciones que estarán presentes en la concentración para pedir un tren accesible que tendrá lugar el próximo miércoles, el 22 de febrero, a las 19 horas en la Puerta Pulsina de Almería y que ha sido convocada por la Mesa del Ferrocarril. El presidente de la entidad, Matías García, ha animado a la participación en esta convocatoria para pedir accesibilidad en el tren que llega a Almería. Matías García afirma que desde la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente quiero animaros a participar el día 22 de febrero a las 7 de la tarde en la Puerta Pulsina a la concentración convocada por la Mesa del Tren por un tren accesible y de calidad para todos. Vamos ahora con el balance de atención social del pasado año. Sí, porque el Saliente roza ya los 1.000 socios, en concreto son 969 socios, 58 más que en el año 2015. Estos son unas cifras balance del año 2016 y también se han registrado 1.612 atenciones sociales, 545 más que en el año 2015, entre las que destacan solicitudes de certificado de discapacidad, solicitudes de incapacidad laboral, demanda para actividades de ocio y de participación social, orientación sobre servicios y prestaciones y orientación para personas sin recursos. Estas cifras ponen de manifiesto la importante labor social que viene realizando esta entidad en toda la provincia de Almería, ofreciendo cada día un mejor servicio, con una atención personalizada e individualizada, informando, orientando, asesorando y gestionando servicios y prestaciones. Terminamos hablando de la Junta de Andalucía, que ha publicado las nuevas líneas de incentivos para personas con discapacidad y centros especiales de empleo. Sí, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, las órdenes reguladoras de las nuevas 7 líneas de incentivos económicos destinados a fomentar el acceso al empleo, así como el mantenimiento y la adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias, a las que el Gobierno andaluz va a destinar a lo largo de este año una inversión total de 48,8 millones de euros. Se trata, por un lado, de 5 líneas de incentivos para el fomento de empleo de personas con discapacidad en régimen de concurrencia no competitiva, y entre estos se establecen 3 ayudas para los centros especiales de empleo, empresas que, al objetivo principal de realizar un trabajo productivo, se une la acción social de ser un medio de integración. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? Venimos de una semana muy intensa y además acabamos de escuchar ese reportaje por el carnaval, que lo hemos pasado fenomenal. Sí, la verdad es que ha estado súper divertido. Hemos hecho unas máscaras, bueno, como habéis podido escuchar y hoy, hemos hecho unas máscaras súper bonitas de Venecia y ha estado muy interesante y sobre todo muy divertido para celebrar un poco el carnaval. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Qué actividades hay programadas? Mira, pues tenemos un encuentro el 22 de febrero a las 7 de la tarde en la Puerta Purchena. El Saliente se va a subir a este tren porque, bueno, hay una mesa en defensa del ferrocarril. Es una concentración para un tren digno y accesible para todas las personas que tengan movilidad reducida. A ver si ya por fin conseguimos tener un tren que sea de verdad accesible para que todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, puedan viajar. Entonces, animamos también, porque está abierto a todo el mundo, el Saliente se suma, pero para que todo el mundo que nos esté escuchando, que también pueda acudir y pueda sumarse a este tren. También tenemos para final de mes, queremos hacer una escapada al cine para ya finalizar el mes, y bueno, este mes eso es lo que hemos tenido, ¿vale? Y si queréis estar informados de todo lo que pasa en el Saliente, podéis agregar el número 699-55266 y os mandamos toda la información a través de WhatsApp. Tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y como siempre, os recordamos que tenemos 10 guarderías que gestiona el Saliente y que en alguna de ellas todavía quedan plazas libres. Si estáis interesados, en nuestra página web también podéis ver la guardería y estaríamos encantados de que traigáis a vuestros peques. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, muchísimas gracias como siempre. A ti, Clara. Un saludo. Un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un nuevo tema. Hablaremos en enfermedades raras. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.